Bueno, hola Matías, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenas tardes. Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de la radio. Así, bueno, el gusto es nuestro. La verdad que nos ha brindado Música en la Plaza unos domingos y el clima, gracias a Dios, muy lindos para poder disfrutarlos con artistas pampeanos. Y bueno, y uno de esos que se va a sumar a estos 30 años vas a ser vos. Sí, yo estuve el domingo pasado compartiendo ahí, bueno, la tarde con amigos, con familia, porque estaban los chicos de Los Jarillales, con los cuales tenemos buena relación, así que estuvimos ahí haciéndoles el aguante y la verdad que es hermoso ver tanta concurrencia de gente. Y bueno, hermoso también poder compartir, si Dios quiere, este fin de semana, canciones mías para encontrarnos con la gente peñera, con la gente que, gracias a Dios, nos viene siguiendo y aprovechar estas cosas y estas invitaciones que nos hace la ciudad. Ya lo creo, ahí desde Victorica, sí, hasta acá vas se viene con toda la música. ¿Seguís con el folclore, sí, a pleno? Sí, yo estoy viviendo acá hace un tiempo. Sí. Desde que terminé la escuela, me vine a estudiar, estoy viviendo acá, así que bueno, pero siempre con mis raíces, con mi pueblo querido, así que vamos a compartir un lindo momento. Casualmente hoy vamos a empezar con los ensayos ahí con los chicos, porque después del fin de largo es el reencuentro. Han estado de vacaciones, yo también me he ido unos días a Victorica, compartí con mi hijo, con mi familia, así que hoy vamos a empezar a ensayar, a armar todo, y sí, vamos a hacer casi todo folclore, por esto que te decía, por los bailarines y todo eso, pero seguramente para el final del show vamos a preparar algo movidito ahí para la otra gente que le gusta un poquito más el cachengue. Así me gusta, ¿no? Y además que la gente le encanta. Te digo que vos le ponés, hay un público, siempre digo, para todos los géneros. Este domingo botango y salió la gente a milonguear. Y después vino el folclore y se pusieron a bailar. Y la verdad que el folclore también convoca muchísimo. Y quiero que le cuentes un poco a la gente qué es lo que te ha dado tanto el folclore. Porque tenemos una camada joven que hace mucho que está apostando también al folclore y le pone su impronta. ¿Qué significa para vos el folclore en tu vida? Mira, el folclore para mí es prácticamente similar a lo que es la música. Es mi vida, es parte de mí desde que prácticamente tengo memoria, porque yo vengo de familia de artistas, de cantores. Los que no cantan son músicos, los que no son músicos son profesores de música, de danza. Así que siempre estuve ligado a la música y al folclore también, porque es el género que siempre se escuchó mucho en mi casa, pero bueno, la satisfacción de hacer lo que me gusta desde siempre, desde que mis papás me dijeron si realmente lo quería hacer, con las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que uno puede hacer, que uno también puede perderse eligiendo esta carrera, esta profesión, se puede decir, y después lo más lindo de compartir, de seguir vigente, de hacer varias amistades. Vos lo decías recién con el folclore joven, no solo a nivel nacional, sino aquí en la ciudad, hay una camada muy grande que está viniendo, y nosotros que ya hace un tiempo que estamos en el camino de la música acá en La Pampa, somos los que tenemos que fomentar, que apoyar, que aconsejar, si es que nos piden, y si no, simplemente acompañar, porque así como los mayores a nosotros nos abrieron un montón de puertas, nosotros también con los más chicos creo que es lo que tenemos que hacer. Ya lo creo. Y bueno, y siempre, como decíamos, este es un mes, siempre verano, un poquito agarro otoño, pero es mucho de festivales. El verano es sinónimo de festivales en todo el país. Y bueno, quiero que me cuentes eso también, cómo viene este 2026 también para vos y tu carrera folclórica. Sí, vos lo decías, no solo a nivel país, sino también a nivel provincia. Santa Rosa hace un tiempo ya que en el verano tiene una movida muy grande, así que estamos muy muy contentos de formar parte de esa movida con todos los artistas de acá de la ciudad. Sí. Y bueno, venimos de estar en la fiesta de la ganadería, en Victorica y en mi pueblo. Vamos a estar, bueno, este domingo aquí, vamos a estar a fin de mes en el Festival de Hilario Lagos, en el aniversario. Ya después, marzo, también hay algunas cositas ahí pendientes. Ya para un poco la movida de verano, pero bueno, empiezan las Las Peñas o algún que otro lugar un poco más chico, por cuestiones del clima, pero bueno, ahí estamos vigentes, tratando de grabar algo este año, con ya la banda completa, ya consolidada. Yo, aparte también de mi proyecto como solista, estoy en Trío Voces, el conjunto ahí de Victorica, porque bueno, desde que mi papá falleció, yo tomé como esa posta, ese lugar con los muchachos, así que venimos con muchas ganas. Y bueno, y este año, como te digo, hay una posibilidad también de empezar a preparar Precosquín, tratar de ver si podemos presentarnos con los chicos, pero bueno, vamos paso a paso, tiempo a tiempo, viendo qué es lo que va surgiendo durante el año. Así me gusta. Y contame un poco, en este escenario de música en la plaza, ¿con cuántos músicos te vas a subir ahí? ¿Y quiénes te van a acompañar? Bien. Si son de acá, de Victorica. Bien, tengo... somos tres de Victorica, porque estoy yo y está Mauri, que toca la batería, y está Benja, que toca el piano. Así que somos tres de Victorica, uno de acá de Santa Rosa, Santiago Fraga, que bueno, más de uno por ahí lo puede ver tocando con otras bandas, porque él vive de la música, es un gran músico que con nosotros toca el bajo. Y está Tonga López, de Hacha. Pero bueno, estamos todos radicados acá por cuestiones laborales y por cuestiones de universidad, estamos todos acá, así que en escena vamos a ser cinco personas, posiblemente se acerquen algunos amigos ahí a bailar de algún ballet, pero sí, en escena vamos a estar con la banda completa ahí y seremos cinco personas. Bueno, me decías de grabar y demás, la idea es ponerse a componer o hacer, temas de otros artistas. ¿Cómo lo vas a manejar a eso? Mira, yo todavía no tengo el don, se puede decir, de componer. Todavía no me ha salido nada, pero sí tengo la suerte de tener familia, de tener amigos cercanos que por ahí me pueden ir pasando alguna letra, y tenemos cosas en el repertorio de autores pampeanos, y después tratar de grabar alguna cosa como intérprete, algún tema nuevo, no tan conocido en el cancionero, pero bueno, viste que ahora se usa mucho el single para las plataformas, dejó de usarse un poco el disco completo físico. Sí, olvídate. Por ahí, la idea es armar dos o tres temitas como para hacer publicidad y levantarlo en las plataformas digitales. Qué lindo, qué lindo. Sí, la verdad que sí, siempre decimos que antes, viste, te tenían ahí algún temita, te mandaban con video musical, hace unos años atrás, no nos vamos a quemar con la edad, pero salía el temita y vos después tenías que esperar el disco para seguir escuchando. Y algunas veces, inclusive, te sabías cuatro temas del disco y el resto como que te quedaban ahí medio porque no habían sacado. Ahora como que te presentan todo el tema, el disco. Todo de una. Claro, y después te anuncian que se llama tal hora, el disco completo y chau. Pero desde yo estos temas los escucho, sí, señora, el que sacaron en mayo, pero el disco lo sacan ahora en diciembre, ¿vio? Mira cómo era la cosa. Por ahí antes las compañías también ponían un track o dos tracks nomás del disco y era lo único que tenías escuchado, como vos decís. Claro, no, la verdad que es lo que viene ahora y nos vamos a tener que ir ayornando. ¿Acaso que empiecen los vinilos también? Mire que también están de moda. Claro, uno tiene que ir acomodándose a los tiempos nuevos, ¿viste? Si bien el mundo de grabar, de preparar un disco, es muy bonito meterse al estudio y todo eso, pero bueno, lamentablemente si por ahí queremos tener un poquito más de alcance, tenemos que hacer lo que están haciendo todos, por ahí alguna colaboración, tenemos en mente también con algún que otro artista de acá, con Chavarino, con los chicos del Entrevero, claro, que estuvimos compartiendo ahora en Victorica, ¿viste? Laurita también, que somos cercanos, pero bueno, por ahí tendríamos que grabar algo para darnos el gusto y dejar algo también plasmado, viste, para a futuro y compartirle a la gente que nos apoya siempre. Ya lo creo, así me gusta. Así que se viene la fiesta, Mati, ahora vamos a tener folclore asegurado en esta última noche de música. Es bastante variada la grilla, sí. Así que va a estar bueno. ¿Y vas a estar arrancando vos o no? Sí, voy a empezar yo porque después creo que es todo cachengue. Claro. Así que sí, el folclore primerito. Será 21 horas, 21:30 horas, calculo. Bueno, vamos a tener que entonces preparar los pies antes, le decimos a los bailarines. Bien tempranito, tipo 8, 8 y media ya vayan llegando. Sí. Y bueno, arrancaremos, no sé, tipo 9 calculo yo, 9, 9 y media seguramente, cuando esté la gente. Así estaremos, y ahí estaremos presentándote. Bueno, Paula. Mati, muchas gracias. Por el espacio, siempre digo lo mismo, que ustedes, los medios de comunicación, son los que la catapulta a nosotros para llegar al público, para llegar a la gente. Así que siempre agradecido, gracias también por la espera para hacer esta nota y bueno, y nos estaremos viendo el domingo si Dios quiere. Así será, Matías, un abrazo enorme y bueno, y prepararse para el domingo que va a ser una gran fiesta porque encima va a ser la última noche. Va a ser lindo, ojalá el clima acompañe porque viste que venimos bastante complicados con el clima. Que se llueva bueno, todo hoy. Hoy, y después... hoy y mañana, chao. Sí, olvídate. El domingo tenemos que estar muchas gracias. Y un saludo grande para la audiencia también, que andes bien. Así será, un abrazo enorme. Chau.